Hermanos, buenos días, gracia y paz del Señor Jesús con ustedes en esta mañana. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro estudio de la Iglesia. Nos quedaría este mensaje y dos más, y con eso habríamos abordado lo que sería la Iglesia en su desarrollo bíblico, funcional, para que tengamos nosotros claridad sobre nuestra identidad como iglesia. Nosotros nos identificamos como la iglesia del Señor Jesús y tenemos que entender bien qué es lo que eso implica en nuestra vida personal y qué es lo que implica en nuestra vida grupal. Así que bueno, los dones espirituales en el seno de la iglesia. Parte 1, porque es un poco largo, pero hoy día vamos a ver puntualmente, vamos a hacer una introducción respecto de los dones espirituales y vamos a abordar tres de ellos y el resto lo vamos a ver el próximo domingo si el Señor nos permite. Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, me pongo en tus manos en esta mañana para que me dirijas en este mensaje y que nos dirijas como asamblea, para poder oír tu palabra, poder entender tu palabra y poder vivir tu palabra. Señor, estas verdades que vamos aprendiendo, que puedan ser atesoradas en nuestro corazón, pero que puedan ser vividas con nuestros miembros. Así que ayúdanos, Padre, y glorifícate en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Bueno, hermanos, yo sé que ustedes ya saben que cuando hablamos de dones, ¿a qué es a lo que nos referimos? ¿Sí? No es algo nuevo, no es una doctrina desconocida para ustedes, sino que es algo comprendido. Sin embargo, mi tarea en este mensaje, en esta predicación, es un poco escarbar un poco más, pero más que nada es mover nuestra conciencia en lo que esto significa y en la responsabilidad que le otorga al creyente. Yo vuelvo a mencionar cosas que ya he dicho en los mensajes anteriores, pero que es necesario que lo diga de nuevo, que es seriedad. Ser la iglesia es muy serio y es algo por lo que vamos a dar cuenta. Usted fíjese, hermano, que el Señor Jesús dijo puntualmente que cualquiera que haga tropezar a uno de los pequeñitos del Señor, mejor le fuera un destino de ser ahogado en el río que seguir vivo, ¿sí? O que caer realmente en la condenación del Señor. Porque el Señor va a tomar cuenta de esto. Y a veces nosotros queremos como delegar eso, decir, bueno, no, yo no estoy sirviendo o yo no estoy en el ministerio. Pero por cada acción que tú tuviste de influencia en otro hermano, si sea bueno, si sea mala, tú vas a dar cuenta. En términos generales, el Señor Jesús dijo, por cada palabra que sale de nuestra boca, ¿qué va a hacer? Vamos a dar cuenta. ¿Sí? Así que en el cúmulo o en el conteo de todas nuestras palabras, quizás nosotros obviamente no las contamos, pero va a llegar un momento en que vamos a estar frente al juez y él va a decir la cantidad de palabras que de nuestra boca han salido y cuántas de esas palabras han sido útiles y cuántas de esas palabras han sido inútiles. Y él va a dar lo que nos toca por eso. Así que en la medida que seamos más serios y más prudentes, tanto mejor para glorificar al Señor. Nosotros como iglesia siempre estamos hablando de glorificar al Señor. Y fíjese que eso en términos prácticos tiene que ver con nuestra conducta, con la manera en la que nos conducimos para hablar con otros. Ahora, en términos de funcionalidad, la iglesia tiene dones. ¿Sí? El Señor Jesús siempre comparó a la iglesia con un cuerpo. Un cuerpo tiene miembros y cada miembro tiene diferentes funciones. Bueno, los dones están dados a la iglesia en esa funcionalidad. ¿Sí? Don significa algo que está dado de forma gratuita. Es una capacidad que el Señor otorga de forma gratuita. No es algo que nosotros podamos conseguir por nuestros propios medios. Dios lo da. Por eso se llama don. Cada miembro contribuye de un modo único, ¿sí?, a la edificación del conjunto, que es la iglesia. Y nosotros tenemos que entender la naturaleza de esta actividad. Una de las cosas que cuesta mucho en este tiempo, y a nosotros como iglesia, es entender esa funcionalidad a manera grupal, donde cada uno colabora para que el cuerpo funcione. Y nosotros vamos a hacer como un estudio de los dones para ver cuál es el alcance de los dones y cuáles son los dones que nosotros necesitamos que estén sí o sí vigentes en la vida de la iglesia. Y vuelvo a mencionar lo que las escrituras dicen respecto de la iglesia y la analogía que utiliza el apóstol Pablo, el cuerpo. Ahora, hermanos, el cuerpo es creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios pensó en hacer al hombre y a la mujer, pensó en sí mismo, pensó en él mismo. Y lo diseñó al hombre a su imagen, ¿sí?, conforme a su imagen, y a su semejanza. ¿Sí? Así que nosotros, el cuerpo es imagen y semejanza de Dios. Y en cierto modo eso nos dice a nosotros que también Dios tiene funcionalidad en el Antiguo Testamento, en esos términos que el Señor Jesús, que Dios utiliza para dirigirse a su pueblo, siempre también ha mencionado de forma simbólica su brazo poderoso, su oído, sus ojos. Dice, pondré mis ojos en los santos de la tierra, escucharé la oración. Entonces nos hace entender que Dios en un sentido tiene ojos, tiene oído, tiene boca, nos habla del rostro del Señor, nos habla de los brazos poderosos, nos habla de las alas del Señor, nos habla de sus pies. Así que eso nos muestra que Dios es funcional, ¿sí?, en su manera de proceder. La iglesia es comparada también ahora con un cuerpo que es funcional, y esto tiene que tener armonía entre nosotros. Cada uno de ustedes tiene un cuerpo. Usted se ha levantado en la mañana y ese cuerpo ha funcionado para que usted se ponga de pie, para hacer las cosas, prepararse el desayuno, vestirse, peinarse. Todo ha sido funcional, ¿no? Usted no ha encontrado rebeldía en sus miembros, sino que en la medida que la cabeza ha ido gobernando y dando las órdenes para que el cuerpo se mueva, el cuerpo ha cumplido satisfactoriamente todas las actividades para llegar a un fin. Y el hecho de que hoy esté ahora usted acá es porque todo su cuerpo ha funcionado para que pueda estar acá. Entonces la iglesia es comparada con un cuerpo porque busca funcionalidad, que todos los miembros funcionen. Bien, es raro ver a un cuerpo que tiene los miembros rebeldes entre uno y otro. Ya hemos hecho esta comparación antes, ¿verdad? Que yo quiera tomar el té, que quiera desayunar, y que mi cabeza le dé una orden a la mano, pero que la mano se resiste. La mano dice, no, yo estoy enojado con la cabeza, no le hago caso. Entonces, ¿cómo hago para levantar la taza y llevarla? ¿Sí? Va a ser medio raro, ¿sí? Pero el cuerpo nuestro tiene armonía. La iglesia entonces debe tener armonía. Entonces, cuando Dios habla, Dios básicamente dice, yo le he dado dones a la iglesia para que sean funcionales, para que cada hermano complemente con el otro hermano, para que tengamos un fin útil en el Señor. Y tenemos que entender algo, el Espíritu Santo les ha concedido a todos los creyentes capacidades espirituales para edificarse unos a otros, como iglesia, a todos. Si no existe en una iglesia alguien que diga, no, yo todavía no he recibido nada del Señor. Todo hemos recibido, hermanos. Desde el momento en que creemos, hemos recibido algo del Señor, que tenemos que saber administrarlo. Voy a leerles Romanos, capítulo 12, versículo del 5 al 8. Fíjese cómo Pablo les habla a los creyentes de la iglesia en Roma y le dice, así nosotros, siendo muchos, ¿sí?, siendo muchos en cantidad, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Sí, escuche esta palabra. Somos miembros los unos de los otros. ¿Sí? Entonces usted mire al que está al lado de usted, ¿sí? Para un lado y para el otro, y dése cuenta que usted es miembro de él y el otro es miembro de usted, en la iglesia. ¿Sí? Fíjese el que está atrás, el que está adelante, cada uno es miembro uno del otro, ¿bien? De manera que teniendo diferentes dones, diferentes capacidades, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todos, sin excepción, hermanos, recibimos dones sobrenaturales para el servicio en el seno de la iglesia. Usted tiene que saber que los dones no se limitan a un grupo selecto. Decir, no, allá están el grupo de los hermanos que tiene dones. Y el otro sector, no, son los desgraciados, los que no tienen gracia del Señor. No, no, hermanos, todos tenemos dones. Todos tenemos dones. Si no, no es que hay un grupo que tiene dones y el otro no. No, todos tenemos dones de manera sobrenatural. Todos hemos sido dotados por el Señor para poder trabajar. Y ahora, entienda esto, hermano. Los dones no pueden fabricarse. O sea, ¿por qué se llama don? Bueno, porque es un regalo. Es una dádiva, ¿verdad? Usted ya sabe eso. Es algo dado. No es algo que el hombre pueda fabricar. Si el hombre tuviera la capacidad de fabricar esa capacidad, entonces no haría falta que Dios la dé. Dios directamente tenía que decirle a sus hijos, a los creyentes, esfuércense y fabriquen su capacidad. No, pero no, el hombre no tiene capacidad. Por eso Dios, por medio de su Espíritu Santo, tuvo que crear y generar esa capacidad. Y ha creado y generado diferentes capacidades en cada uno de sus miembros para que juntos podamos armonizar como un cuerpo. Y para que se dé cuenta, por ejemplo, todos acá tienen televisor, ¿verdad? Sí, de los modernos, no tienen ese tubo rayo catódico. Bien, ¿usted sabe qué tiene por dentro del televisor? ¿Se imagina? ¿Sí? Bueno, ¿qué función cumple cada uno de los dispositivos que tiene adentro y cada uno de los accesorios? ¿Usted sabe? Si destapa el televisor y ve la plaqueta con un sinfín de cositas, dispositivos, accesorios, ¿usted sabe para qué, cómo funciona la tele? O sea, usted simplemente se sienta y mira y dice, bueno, estoy escuchando esto, mirando esto, pero ¿cómo llega la imagen ahí? ¿Usted tiene alguna idea de eso? ¿Sí? Dígame, por favor, porque un don radica en que usted no sabe nada de eso, pero de repente, si yo tuviera, supongamos que yo tengo esa capacidad, ¿sí? Entonces yo vengo y le digo, yo le doy ahora el don de la ciencia electrónica del TV. Entonces, de repente usted entiende todo lo que es del televisor. Y usted se dice, este dispositivo hace esto y este emite una señal para acá, y usted ya puede explicar todo, pero no sabía nada. Bueno, cuando hablamos de dones, es una capacidad extraordinaria que Dios da para que nosotros podamos contribuir en la iglesia. A eso se refiere un don. Significa que nosotros no podemos alcanzarlo, no lo vamos a entender nunca. Va a ser algo misterioso, pero Dios lo da. Entonces Dios le ha dado dones a la iglesia, a cada uno de los miembros, para que nuestra mente pueda entender las cosas gloriosas y decir, entiendo la eternidad, las promesas de Cristo, su salvación, y ahora entiendo que mi trabajo en este cuerpo es esta función, para este fin. Los creyentes son dotados de forma única para que en la diversidad de los dones se cubra todo lo necesario para el cuerpo de Cristo. ¿Sí? El cuerpo no funcionaría de un modo adecuado si cada miembro tuviera la misma función. ¿Bien? O sea, no hace falta dar muchas explicaciones. Si todos hacemos lo mismo, no sería un cuerpo. Entonces, justamente es un cuerpo porque hay varias funciones, diferentes miembros y varias funciones necesarias. Pablo va a aclarar mucho más esto en a la iglesia de los Corintios, porque justamente había entre ellos como categoría de dones, ¿sí? Habían categorizado, pero de forma humana, los dones, al punto tal que habían exaltado quizás los dones que son más visibles, como la enseñanza, la profecía, y otros servicios que tienen que ver con presidir. Quizás habían exaltado mucho eso, de manera tal que todos aspiraban a eso, ¿sí? Todos querían estar en algo visible. Pablo dice, pero más que visible, en realidad tiene que ser funcional. Bueno, sepa, hermano, que los dones justamente dados por Dios no deben, o sea, si Dios lo da, no nos va a hacer daño. ¿Sí? Si Dios lo da, si Dios pone algo en usted, eso que Dios pone en usted jamás va a contribuir a algo malo en usted. Y me refiero a orgullo, soberbia. Entonces, cuando Dios le da algo, eso nunca va a producir ese tipo de orgullo humano o ese tipo de jerarquía humana. Antes, por el contrario, cuando Jesús le dice a todos sus discípulos, el que quiera ser grande va a ser el más pequeño y va a estar para el servicio. ¿Sí? En la viña del Señor todo es al revés como lo ven los hombres. En la viña de los hombres, el que quiere ser grande es el que está arriba pisoteando abajo, pero en la viña del Señor, el que quiere ser grande es el que está abajo sirviendo. Entonces, cada uno que recibe del Señor un don siempre va a estar libre de orgullo y de cosas que busquen un cierto prestigio humano. Ahora, cuando usted vea esas cosas, significa que no ha recibido un don de Dios. ¿Sí? Porque Satanás también está presto para dar dones. Él le puede dar muchas cosas, pero distinguir entre lo que es de Dios y lo que es del diablo es propio también del creyente y del discernimiento. El ejercicio del don, cualquiera que sea, tiene que ser hecho con amor. Tiene que ser hecho con amor. Ahora, vamos a ver nosotros en lo que el Nuevo Testamento nos muestra, y ya tengo una imagen, que vamos a ver cómo se clasifican, por decir de una manera, de forma sana, los dones, o cuáles son las categorías, y esto no me refiero en categoría humana, sino categoría servicial de los dones. ¿Cuáles son los tipos de dones que nosotros vamos a encontrar en el estudio del Nuevo Testamento? Y bueno, hemos hecho este cuadro sinóptico que dice tipos de dones, y por un lado están los dones extraordinarios y por otro lado están los dones ministeriales. Vamos a separar los dones o los tipos de dones en estos dos grupos. Y estos dos grupos se van a subdividir en otros grupos. Por ejemplo, dentro de los dones extraordinarios va a estar el hacer milagros, que se refiere a ese poder y esa autoridad que Dios le daba a sus seguidores para echar fuera demonios, bien, para sanar enfermos, pero me refiero a sanarlo de forma milagrosa, bien. Tenían lepra y por medio de la autoridad y el poder de su oración, la lepra era quitada inmediatamente. Incluso había personas que ya habían fallecido, pero por el poder y la autoridad de Dios en ellos, obrando en ellos, resucitaban a los muertos, y como Dorcas, para que se acuerden. Y también en el tiempo solamente de Jesús, incluso Jesús hizo señales sobre la naturaleza, pudo calmar la braveza del mar, pudo hacer aquietar el viento, sosegar el viento, pudo hacer que una higuera se seque. Bueno, los apóstoles no tuvieron este poder, solamente Jesús. Jesús pudo, su poder obró sobre la naturaleza, pero no vemos a los apóstoles tener este tipo de señales. Y dentro de los dones extraordinarios también está el hablar en lenguas, ¿sí? Que clasifica como una subdivisión, que era hablar en otros idiomas, pero no sabiéndolo. ¿Sí? Vamos a hacer que yo no conozco de idiomas, pero empiezo a hablar en ruso en este momento. Y eso es un don, eso es algo milagroso. Eso es algo que rompe con la estructura de que uno tenga que estudiar y que tenga que aprender. Es algo que Dios como que va rompiendo las leyes naturales, por eso es un milagro. Es algo que va rompiendo las leyes naturales. Y el otro es interpretar esos idiomas. ¿Bien? Entonces, lo que se refiere al don de lenguas era hablar en otros idiomas y a otro tener la capacidad de interpretar ese idioma. Bueno, por otro lado, la otra llave y el otro grupo están los dones ministeriales. Dentro de los dones ministeriales tenemos el don de la palabra, que tiene que ver con la predicación, con la enseñanza, con el evangelismo y todos los derivados de estos servicios. Y por otro lado, el don del servicio, que tiene que ver con la ayuda mutua, con administrar la parte material de la iglesia y también con repartir, con lo que es la atención. Entonces nosotros vemos dentro de las escrituras un conjunto de dones y su aplicación. Bien, ahora yo voy a hacer un resumen, por ejemplo, de los dones milagrosos. ¿Por qué? Porque quiero llegar a un punto, quiero enfocar un punto que tiene que ver cuáles de los dones son imprescindibles y cuáles son prescindibles. ¿Sí? Ese va a ser un poco el desafío del mensaje de hoy, ver de todos estos dones, de este cuadro sinóptico, de estas subdivisiones o de estas categorías de dones o clasificación básica, cuáles son realmente imprescindibles y cuáles son prescindibles. Bueno, vamos a hacer un resumen de los dones milagrosos. Por ejemplo, los dones milagrosos en el Nuevo Testamento sirvieron para autentificar, en este caso a Jesús, como el Mesías. Usted recuerde que esa conversación que tiene Jesús con Nicodemo, Nicodemo mismo, siendo un hombre de 65 años aproximadamente, se acerca a Jesús, un joven de 30, 32 años, y Nicodemo le dice: nadie acá sobre la faz de la tierra podría hacer las señales que vos hacés si Dios no está con él. Entonces, Nicodemo se da cuenta que las señales que hace Dios, que hace Jesús, lo autentifican como un ser que viene de parte de Dios. Entonces, las señales, en principio, tenían el fin de autentificar, en este caso, al servidor de Dios. Bueno, a Jesús como su hijo, como el Mesías, y luego a los apóstoles como servidores que van a tener el trabajo de propagar en el Evangelio. Por ejemplo, en Juan 10, 25, Jesús le va a decir: les he dicho y no creen, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, Jesús se presentó como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Cordero de Dios. Y uno dice: bueno, pero ¿cuáles son las credenciales? ¿Cómo sabemos que...? Por ejemplo, me estoy acordando, cuando Moisés tiene que ir a Egipto, ¿sí? A libertar a su pueblo, cuando Dios se encuentra con él en la zarza, Moisés es muy, muy racional, muy lógico, o sea, él tiene el llamado de parte de Dios y dice: Dios, vas a ir, y él dice: está bien, al final voy a ir, pero ¿qué les digo? Dios me envía, y si me dice: ¿cómo sabemos que te envió? Bien. ¿Cómo sabemos si estás mintiendo o no? Entonces, Dios le da señales. ¿Se acuerdan cuál era? Él metía su mano, la sacaba leprosa y la volvía a meter y la sacaba sana. ¿Sí? Después tenía su cayado. Y después él va a hacer una serie de señales que autentifican que él es una especie de Mesías que va a sacar de la esclavitud al pueblo de Dios. Entonces, Jesús en la misma línea, pero él es el verdadero, porque Moisés era solamente un reflejo, una sombra de él. Jesús viene haciendo exactamente lo mismo. Entonces, las señales, yo quiero que sepa eso, hermanos, las señales en principio tenían el fin de autentificar a los servidores, ¿sí? Por ejemplo, las señales y prodigios que Jesús hizo demostraron que él era quien afirmaba ser, él era el Mesías. Y él dijo: yo voy a morir, pero después de 3 días voy a resucitar. Y eso sucedió. Y eso autentificó que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Señor y el único Salvador de los hombres, y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Y hoy por hoy nosotros adoramos y alabamos ese nombre. Bueno, el nacimiento de la iglesia también estuvo marcado por señales milagrosas. Comenzó con una capacidad extraordinaria de hacer como políglotas a los hombres del vulgo. ¿Sí? Justamente se dice que eran hombres del vulgo porque ellos conocían las enseñanzas de la Torá y algunas enseñanzas de la Tanaj, pero eran, su conocimiento era limitado. Pero de repente salen hablando ese día, 120 personas en el aposento alto, salen hablando en otros idiomas. Y les dicen, ¿dónde estudiaron esto? Si nosotros sabemos cuáles son sus orígenes, ¿sí? El padre de él es pecador, aquel era cobrador de impuestos, pero de repente ellos están testificando en otros idiomas y con una fluidez básicamente como académica, a tal punto que todo sorprende. Bueno, eso fue una señal. ¿Para qué? Todos se dieron cuenta por medio de esa señal de que estos hombres habían estado con Jesús y que tenían el trabajo de predicar las verdades de Cristo. Durante el ministerio ya Jesús le había dado poder a sus apóstoles, a sus discípulos, para echar fuera demonios y hicieron muchas clases de señales que básicamente autentificaron su ministerio. ¿Para qué sirvieron las señales estas? Básicamente para que los incrédulos puedan creer que estos hombres eran de Dios. ¿Por qué? En ese tiempo no había Biblia, en ese tiempo no había nada. Era solamente el testimonio de 12 hombres, ¿sí? Incluido Matías, después más adelante Pablo y Bernabé y Apolos. Era el testimonio de personas que salieron por ahí, por el mundo, diciendo, nosotros tenemos el encargo de la predicación del Evangelio eterno, de que Dios nos visitó mediante su Hijo y que Él hizo muchas señales y predicó la verdad, nos marcó el camino y Él murió, resucitó y ascendió. Y ellos andaban repitiendo esta verdad por todos lados, en los diferentes sectores, las diferentes regiones. ¿Y cómo hacían las personas, los gentiles, para creer? De hecho, Pablo llega a un sector, dicen, y estaban allí algunos de los filósofos de ese lugar, y dice, vamos a escuchar a ver qué cosas nuevas dice este predicador. ¿Sí? A ver si nos transmite algo, porque nosotros ya tenemos mucho conocimiento de filosofía, conocemos mucho de astrología, hemos estudiado las estrellas, la luna, el comportamiento humano, no estamos completos. Pero de repente Pablo predicando, entonces dice, lo vamos a escuchar. Pero ¿qué es lo que autentificaba el mensaje de Pablo? Las señales. Si él mismo decía, bueno, yo soy un servidor de Dios y predico al Dios que está sobre todas las creencias de ustedes, sobre todos los dioses de los griegos y de cualquier raza humana, pero las señales autentificaban que verdaderamente él era de Dios. Entonces cuando Pablo, Pedro, Juan, todos, después de predicar, hacían señales, las personas decían, el mensaje es verdadero. Sí, cuando Pedro sana al paralítico ahí en la puerta del templo, inmediatamente todas las personas empiezan a dar gloria a Dios y dicen, estos hombres son de Dios. El fin de las señales entonces era que iban a autentificar a los servidores de Dios. Por ejemplo, busquemos Hebreos, busque conmigo Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, ¿sí? Los apóstoles? Dice, testificando Dios juntamente con ellos, ¿de qué manera? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Sí? Entonces todas las señales acompañaban a los apóstoles con el fin de autentificar que estos hombres eran de Dios. En 2 Corintios 2:12, Pablo dice puntualmente, cuando está defendiendo su ministerio, su apostolado, él dice, las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Entonces, hasta acá, en todo lo que es el tiempo del Nuevo Testamento, la iglesia está siendo establecida y está siendo establecida con el poder de Dios, con todas las señales, prodigios, poder en la palabra, poder en el milagroso, que fueron necesarios para que la iglesia pueda establecerse. Pero hermanos, ahora tenemos que reconocer que a partir de que el canon, la Biblia, las escrituras se completaron, la iglesia está en una nueva etapa en donde los dones extraordinarios y señales, prodigios y milagros ya no se ven con la frecuencia en que se veía en la iglesia primitiva. Si nosotros estamos en una etapa en que nosotros no vemos esos dones, al menos yo no lo he visto nunca. No he visto a un hombre resucitar a una persona. No he visto a un hombre curar 100% de forma instantánea a otra persona. No lo he visto. No he visto esa clase de dones extraordinarios. Pero sí hemos visto que la iglesia se ha desarrollado y ha crecido en el conocimiento de la verdad únicamente por medio de lo que fueron los dones ministeriales, que tiene que ver y apunta más a la edificación de los creyentes. Bueno, algunos, hay dos pensamientos respecto a los dones, algunos consideran que los dones extraordinarios ya cesaron, que ya no están más porque básicamente son prescindibles, y algunos llegan a concebir esa idea y ese pensamiento. Dice, bueno, no hacen falta porque a partir de las escrituras que son inerrantes, que son infalibles, toda persona puede conocer a Dios, puede creer en Dios. De hecho, hermanos, cada uno de nosotros que estamos hoy acá, no hemos creído en base a señales o prodigios, ¿verdad? ¿O alguna vez usted vio algo extraordinario, sobrenatural, y por eso creyó? No, creímos más por el mensaje. Porque el mensaje fue una flecha directamente a nuestro corazón que pudo discernirnos, como también dice Hebreo, la palabra de Cristo penetra y nos divide, nos separa. Y esa ha sido la obra milagrosa de Dios, pero interna. Bueno, hay algunos que dicen que los dones ya cesaron. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con eso porque Dios es Dios. Él puede estar obrando de forma milagrosa en cualquier lugar y que nosotros no lo sepamos. Pero sí es evidente que Dios no está obrando de la manera en la que obró en la iglesia primitiva, con un despliegue de dones seguidos, por decir de alguna forma, pero que fue necesario para que la iglesia se establezca. Una vez que quedó establecido el canon bíblico, ya no hacían falta los dones, porque ya estaba la palabra inspirada. Sin embargo, Dios puede estar haciendo milagros en cualquier parte, en alguna aldea de África, o de alguna parte de China. Él puede estar haciendo milagros extraordinarios. Estos milagros pueden ser discretos o públicos, pero Él puede hacerlo tranquilamente. Pero por otro lado, hay que aclarar también que cuando hablamos de que Dios sigue haciendo dones, no le atribuimos a muchos movimientos religiosos que dicen que ellos tienen el poder de Dios y que hacen sanación y campañas milagrosas. Nosotros sabemos que eso es mentira y que es falso. ¿Por qué? Porque todo ese despliegue que tienen estas iglesias para manifestar el poder de Dios y decir tenemos los dones de hacer milagros, no tienen nada de milagro. ¿Sí? Dicen que sanan a una persona, pero la persona sigue estando enferma, o si levantan a una persona de la silla de ruedas, esa persona se levanta, como decimos nosotros, a gata, ¿sí? Y camina gata, y dice, no, pero si la sanás, sanala bien. Pero entonces vemos que es como un montaje a manera de show, que es falso, como también el falso don de lengua, que ellos dicen, no, Dios se ha manifestado entre nosotros con espíritu de lengua. Y no es cualquier cosa realmente, son como sonidos, que ni siquiera se pueden interpretar. Pero bueno. Como dijo un predicador, yo pienso que la mejor manera de ver esto es ser como a los que dicen que siguen los dones les llaman continuistas, y a los que dicen que los dones ya no están les llaman cesacionistas, uno porque cesaron y otro porque continúa. Yo sería como una especie de continuista, pero moderado. Dios lo está haciendo, no sabemos dónde, y yo no lo vi, pero no le vamos a atar las manos a Dios. Ahora, el otro punto que queremos ver es, realmente a la luz de las Escrituras, ¿cuáles de los dos grupos son imprescindibles y cuál es prescindible? Así que no es tan necesario, por decir de alguna manera. Bueno, la realidad es que de acuerdo a las Escrituras, los dones extraordinarios son prescindibles. ¿Sí? ¿Qué piensan? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros hemos llegado hasta acá caminando como creyente sin ver nada de eso, hermanos. ¿Bien? Aunque nos hacen falta un poco de poder. Bueno, pero sin embargo, la revelación de Dios a través de las escrituras, es tan poderosa y tan gloriosa que básicamente ya no precisa de confirmación milagrosa, las escrituras. Las escrituras se presentan como la verdad a partir de que el canon es cerrado, o sea que Dios ya completa la inspiración divina de su palabra, todo lo que Dios habló fue inspirado y soplado en hombres santos que él escogió, y que estos hombres, por inspiración del Espíritu Santo, escribieron de manera inerrante e infalible las verdades de Dios, y que quedó compilado en lo que se llama ese primer manuscrito como la Sagrada Escritura. Bueno, no necesita, Dios presenta directamente el testimonio de él por medio de las Sagradas Escrituras como algo que los hombres aceptan o no. Así es el punto. Esta es la verdad de Dios y ya no necesita ser confirmada por una señal. Fíjense lo que Pedro dice en 2 Pedro 1, 16 al 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21. Porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo, siguiendo fábulas artificiosas, está diciendo Pedro, como contando su testimonio, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues, cuando él recibió, o sea, cuando Jesús recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y esto es glorioso, hermano, porque Pedro está diciendo la verdad. Y él dice: nosotros sabemos que él es el Cristo. No solamente porque resucitó, sino que nosotros, cuando estuvimos con él en el Monte Santo, en ese monte llamado, conocido como la Transfiguración, nosotros oímos que Dios mismo, estando Moisés y estando Elías a la derecha, a la izquierda de él, Dios dijo: a él hay que oír, y se acabó la historia. Ya no hay que oír a Moisés, no hay que oír a los profetas. Todo es Jesús, está todo centrado. Y Pedro está diciendo: nosotros oímos esa voz. Así que lo que nosotros predicamos, podría decir, es así, porque nosotros lo hemos oído y recibido de Dios. Sin embargo, él dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo, tenemos también la palabra profética más segura, ¿sí? Y más segura le da más categoría, por decirlo de una manera, a las escrituras, como diciendo, está bien, una cosa son las visiones, por decir de alguna manera, que Dios puede mostrarnos a modo personal, pero más seguro que eso es su palabra. Bien, yo podría venir con una visión que sea verdadera, ¿no? Que yo haya tenido una visión de verdad de Dios y que venga y le diga: no, porque Dios me dijo tal cosa respecto de que hay que predicar y que hay que hacer un montón de cosas. Sí, eso podría tener un valor, pero más valioso que esa visión son las escrituras, siempre. Entonces dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, ¿qué cosa? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, toda la Escritura, ¿sí? como está en 2 Timoteo 3:16, dice: toda Escritura es inspirada por Dios. Y esa Escritura inspirada por Dios es útil para formar a todos los que creen en Cristo, para que puedan ser a la medida de Cristo. Eso es lo que necesitamos. Que haga Dios milagros, gloria a Dios. Eso puede incluso reforzar mucho más. Pero Pedro mismo dice: nosotros vimos una visión, pero más seguro que nuestra visión es la palabra de Dios. Es su palabra. Más seguro que algún sueño que usted pueda tener, de verdad, digo, un sueño revelador de algo, de que Dios le está hablando, pero más seguro es su palabra. Entonces, en consecuencia, las señales y maravillas de la era apostólica, hoy por hoy, y esto voy a decir con mucho cuidado, no se consideran indispensables. ¿Sí? Pueden ser necesarias, pero no indispensables. Lo que sí necesitamos, hermanos, es una traducción fiel de las Escrituras y un trabajo investigativo de las Escrituras para poder llegar a la verdad, de lo que Dios habló y no ser engañados. Entonces, ese sí es nuestro trabajo, poder buscar cuál es la traducción más fiel al texto base. Bien. Bueno, y dentro de los dones ministeriales vamos a tener los dones de la palabra y los dones del servicio. En 1 Pedro 4, 10, 11, ¿sí? Busque conmigo esta cita. Pedro hace esta división, estos dos subgrupos dentro de los dones ministeriales. Dice, cada uno, 1 Pedro 4, 10 y 11, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, ¿sí? Y ya pone un tipo de don, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, significa si alguno ayuda o sirve en la iglesia de otra manera que no sea el servicio de la palabra, dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesús el Cristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, los dones, entonces, tanto de la palabra que proclama la verdad de las Escrituras a través de la predicación, la enseñanza, el estímulo, la exhortación, y están también los dones de servicio que ministran a los demás de un modo más parecido al de Cristo, mediante acciones como ayudar, dar, administrar, mostrar misericordia. Bueno, lo próximo que vamos a hacer entonces es, ya que hemos visto un poco los tipos de dones y cómo podemos subdividir esto en dos grupos, uno prescindible y otro imprescindible, bueno, ahora vamos a estudiar de forma general. En la siguiente diapositiva, las citas bíblicas en el Nuevo Testamento que de alguna manera nos muestran una lista de dones son estas cuatro. Estas cuatro citas bíblicas, Romanos 12 del 6 al 8, 1 Corintios 12 del 8 al 10 y 1 Corintios 12 del 28 al 13, ahí está mal. 1 Corintios 12 del 28 al 13. Al 31, del 28 al 31, está al revés. Bueno, y Efesios 4:11. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos estas cuatro citas bíblicas que de alguna manera nos muestran una lista de dones que el apóstol Pablo se encarga como de identificar mientras va escribiendo a la iglesia de Roma. Le dice, bueno, profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir. A la iglesia de Corinto le dice palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, bueno, dones de sanidad, así como ustedes lo van leyendo en la lista, y luego lo hace más específico, apóstoles, profetas, maestros, los que ayudan, los que administran. Y después, en Efesio, menciona directamente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Bueno, de estas cuatro listas que encontramos en el Nuevo Testamento, se puede armar lo que también se llama como la lista maestra, ¿sí? Que es la siguiente diapositiva, donde fusionando, porque también en estas cuatro listas hay dones que se repiten. Entonces, sacando lo que se repiten y fusionando las cuatro listas de los cuatro pasajes bíblicos, encontramos esta lista. Y esta va a ser nuestra lista para estudiar los dones. ¿Sí? Le vamos a llamar por ahora la lista maestra, donde están enumerados y distinguidos todos los dones que se mencionan en el Nuevo Testamento. Y vamos a comenzar con el apostolado en ese orden. Por ejemplo, Ya habíamos hablado un poco del servicio del apostolado, vamos a mencionar, a recordar algo de esto que tiene que ver con el apóstol es un embajador, es un emisario, es un don, o sea, nadie puede autoproclamarse apóstol porque sería mentiroso. O sea, justamente la esencia de ser apóstol es que alguien te ha enviado, pero me refiero a que alguien personalmente te ha enviado, ¿sí? Personalmente, o sea, estuvo con vos y te envió. A eso se refiere. Bueno, cada vez que el término de los apóstoles, así de forma general, aparece en el Nuevo Testamento, cuando se dicen los apóstoles, se refiere al grupo de los 12, más Pablo, probablemente Bernabé también, y pienso que Apolos también. Cuando lo encontramos al término, como suelto en el Nuevo Testamento, sabemos que si en alguna parte, por ejemplo, Hebreos, cuando dice entonces los apóstoles de Cristo, sabemos que se refiere a este grupo. Sin embargo, también aparece la palabra apóstol para dirigirse a otros enviados. ¿Sí? Pablo la utiliza en 2 Corintios 8:23, cuando se traduce mensajero, la palabra que está ahí es apóstol. Y en Filipenses 2:25 también utiliza la palabra mensajero, pero la palabra es apóstol. ¿Y por qué hace esta distinción? Porque una cosa es ser apóstol de Jesús y otra cosa es ser apóstol de la iglesia. Y esa es la diferencia que es necesario enmarcar. ¿Por qué? Porque los apóstoles de Jesús fueron los testigos presenciales de él. Estuvieron con Jesús. Jesús los comisionó, Jesús les dijo lo que tenían que decir, Jesús los vistió de poder a los 12, se le apareció a Pablo puntualmente, se le apareció, lo comisionó, lo vistió de poder. Seguramente se le apareció a Apolos, aunque la Escritura no lo dice, podemos concluir. Y seguramente a Bernabé, si es que Bernabé está contado dentro de los apóstoles. Y los únicos que tuvieron la autoridad para establecer el fundamento de la iglesia fue el grupo de los 12 más Pablo. ¿Sí? Todo lo que nosotros entendemos del fundamento de la iglesia está en el Nuevo Testamento y tiene que ver con la obra de los apóstoles y el servicio de Pablo. Nadie más fuera de ellos está autorizado para traer revelación, para establecer el fundamento de la iglesia. Hoy por hoy, toda la iglesia funciona en función a las cartas que escribió Pablo, Pedro, Juan, ¿sí? Lo que escribe Santiago, bueno, funciona de esa manera. Fuera de ellos, de los apóstoles de Jesús, no hay en la historia ningún otro que haya traído una revelación nueva. ¿Sí? Cuando el canon se cerró, se cierra con el testimonio de los apóstoles, se acabó, no hay más. No puede venir un tal fulano diciendo, no, no, yo también soy apóstol y he escrito, no. Ya se cerró, entonces lo único que tuvieron la autoridad para establecer el fundamento de la iglesia fueron los apóstoles de Cristo. Ahora, la iglesia una vez establecida tiene el trabajo de predicar y llevar esa verdad a todo lugar. Ahí fueron, muchas personas fueron enviadas a diferentes regiones predicando la verdad, ¿sí? Pero ellos fueron apóstoles de la iglesia, fueron enviados por la iglesia. Son los que se conocen también como misioneros. A veces no se quiere usar la palabra apóstol, porque quizás también está un poco viciada de esas personas corruptas que se autoproclamaron apóstoles y que andan por allí como revistiendo una categoría jerárquica superior para enseñorearse de las iglesias. Pero bueno, quizás el término misionero es un poco más prudente para referirse a esas personas que van en esa misión, pero son enviados, son apóstoles de la iglesia. Bueno, ¿cuáles eran las responsabilidades de los apóstoles del Señor Jesús? En primer lugar, fueron usados por el Señor para poner el fundamento doctrinal de la iglesia. Doctrinal de la iglesia. En Efesios 2:20, yo se los leo rápido. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Se acabó. Sobre ese fundamento. ¿Sí? Siendo la principal piedra del ángulo, Jesús Cristo el mismo. En segundo lugar, los apóstoles de Jesús fueron nombrados para recibir, predicar y escribir la revelación divina. A ningún otro se lo comisionó con esto. Dice en Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado ¿a quién? A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Solamente a ellos, a los apóstoles de Jesús, se le dio la revelación completa de cómo era el plan de Dios en la salvación y el señorío. Y en tercer lugar, fueron llamados para confirmar esta palabra divina por medio de señales, prodigios y milagros. Como se los leí hace un rato en Hebreos, capítulo 2, versículo 3 en adelante, que dice: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, la palabra, la verdad, nos fue confirmada por los que lo oyeron, los apóstoles, dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, los apóstoles de Cristo tenían tres credenciales puntuales. Ellos eran testigos de Cristo, bien, y encargados, y los únicos encargados de poner el fundamento de la iglesia. La otra credencial es que ellos fueron los únicos autorizados a escribir la verdad. Escribieron la verdad hacia las diferentes iglesias, y esa verdad quedó compilada en el canon bíblico, y fueron los únicos que tuvieron ese poder para hacer ese tipo de señales, como las hizo Pedro, como las hizo Pablo, como las hizo Juan, ¿sí? Aunque a través de la historia vemos que Dios siguió obrando con muchas señales, no obstante, el poder que obró en ellos siempre fue distinguido. Vemos también por medio de las Escrituras que posterior al apóstol Juan, cuando Juan ya fallece en la isla de Patmos, se ve que en el desarrollo de la historia de la iglesia no hay nombramiento de nuevos apóstoles, como se los dije en un mensaje anterior. No se ve a Pablo diciendo, estos son los requisitos para los nuevos apóstoles, que sean hombres de oración en la montaña, no, nada. Simplemente se ve a Pablo diciéndole a Timoteo, establecí ancianos acá, ancianos allá, pastores acá, pastores allá, y no se habla más de apóstoles. Entonces, básicamente, el ministerio apostólico de esa naturaleza ya llegó a su fin en lo que tiene que ver con establecer el fundamento de la iglesia. A partir de ahí están los pastores, los maestros, los evangelistas que van a trabajar en la edificación de la iglesia, pero el fundamento ya está. Y a partir de allí, los que sean enviados serán apóstoles de la iglesia, pero ya no de la manera, como dijimos, al nivel de los 12 apóstoles. El Nuevo Testamento identifica el apostolado como una función y a la vez como un don. Es algo que Dios lo dio. Sin embargo, es necesario aclarar que la función apostólica, como la de estos hombres designados por Dios para establecer su iglesia con el fundamento doctrinal y revelación espiritual, como dije, bueno, ya no están vigentes porque ya está establecido el canon bíblico. Esto nos lleva a pensar que no deberíamos obedecer a ninguna revelación por fuera de las Escrituras. Por más que alguien tenga una visión, hermano, si alguno de ustedes alguna vez tiene una visión, que dos ángeles le aparecen y le dicen que vayan a escarbar en cierto lugar, que hay tablas de oro, de lámina de oro, con nuevas revelaciones, vaya, escarbe, saque el oro y venda el oro, sí, y cómprese cosas, pero no traiga esa revelación, porque ya está establecida la revelación de Dios. No hace falta. Entonces, esa era se acabó y nosotros estamos en la era de la edificación de la iglesia, o de los apóstoles, pero de la iglesia. Bien, entonces ya hemos cumplido con explicar de manera breve el don del apostolado. Vamos a hablar de hacer milagro y de dones de sanidad, y ahí vamos a cerrar. Por ejemplo, el hacer milagro se define puntualmente como una obra extraordinaria en donde Dios interviene con su poder. Él suspende o invalida el curso normal de la naturaleza. O sea, yo hago aparecer acá algo. Eso es un milagro, ¿sí? Porque de la nada aparece algo. O sea, nosotros sabemos a través de física que todo ocupa un espacio y tiempo. Y si acá no hay nada, pero está lleno de aire, pero de repente rompiendo todas las leyes de la naturaleza, puede aparecer algo. Dios multiplicó, hermano, de 5 panes y 2 peces, 12 canastas sobraron. Sobraron, o sea que eran todavía más de esa cantidad. Bueno, entonces eso es un poder milagroso. Es algo que Dios interviene y invalidando o deteniendo el curso normal de la naturaleza, de manera que el resultado no puede explicarse por causa natural. No hay científico que pueda explicarlo. Eso es el don de hacer milagros. Aquellos a los que Dios, a los que Jesús le concedió este don, fueron empoderados para hacer señales, prodigios, pero ni siquiera estaba en poder de ellos, sino que Dios lo hacía cuando Él quería por medio de ellos. No es que estaba al servicio de ellos, ¿sí? Dios, por ejemplo, Dios obró por medio de Pablo. Dios obró muchos milagros, ¿sí? De muchas maneras. Pero no pudo sanar a su amigo, ¿sí? A Trófimo dejó enfermo en tal lugar, después tiene el otro amigo que también estaba enfermo. Y uno dice, bueno, ¿pero qué no tenés el poder? No, no lo tenés en realidad. Que Dios te haya obrado por medio tuyo con el don de hacer milagros es una cosa, pero no significa que queda o que está a disposición del hombre. Como habíamos dicho, el hacer milagros, la realización de milagros, tenía más que ver con validarlo a ellos como auténticos portavoces de Dios. Muchos sabían que muchos creyeron en la predicación de Pablo por las señales. Entendieron que su palabra era verdad porque estaba acompañada de una señal milagrosa. Bueno, lo mismo pasó con Jesús, en su ministerio terrenal. Muchos creyeron por las señales que hacía Jesús, que autentificaban su mensaje, y Jesús demostró un poder extraordinario en la naturaleza, en la raza humana, incluso en las huestes espirituales satánicas, incluso también los ángeles de Dios que vinieron y le servían. A eso se refiere el hacer milagro. El hacer milagro es realmente algo extraordinario, maravilloso, que te deja sin explicación. Si ustedes han visto algo así alguna vez, entonces eso es un milagro. Pero a veces decimos, y no quiero que nadie se ofenda con esto, pero a veces decimos, no, Dios hizo un milagro en mi vida porque no tenía dinero y entonces por medio de un pariente saqué un préstamo del banco. No, hermano, eso no es un milagro. Eso no es un milagro. Ese es un favor que te hizo un pariente, que se dieron las cosas para que suceda. Pero es que hoy por hoy el creyente le llama milagro a cualquier cosa. No, gracias a Dios que él estaba enfermo, pero bueno, fue al hospital y los médicos hicieron ahí y fue un milagro de Dios, porque los médicos decían que él iba a morir, pero de repente sanó. No, no es un milagro. O sea, califica como una bondad, como algo bueno, como algo lindo, pero no, no es milagro, porque el milagro es algo sobrenatural. Escuchen, hermanos, Lázaro, el amigo de Jesús, estaba muerto por una enfermedad, porque puntualmente le mandan a decir a Jesús, tu amigo al que amas enfermó. ¿Qué significa? Que si pudo haber tenido un cáncer, si pudo haber tenido algo, enfermó y murió. O sea que su cuerpo estaba descompuesto. Si tenía un cáncer no sé, del estómago, significa que el estómago estaba podrido, hermano. Estaba podrido, estaba descompuesto y murió de eso. Si tenía un tumor cerebral, significa que el cerebro estaba mal y muere en esa condición. Pero cuando Dios lo levanta sano. Significa que inmediatamente, en ese preciso momento en que Jesús le da la orden a Lázaro, en su interior, la ley de Dios hace que todas las células que estaban podridas y descompuestas inmediatamente muten y se pongan normales y vigorosas y Lázaro se levante. ¿Entiende lo que sucedió? Si tenía el estómago que estaba podrido y descompuesto, inmediatamente toda esa podredumbre sale de él y todas las células se recomponen de forma inmediata y milagrosa y él sale. Bueno, eso es un milagro. ¿Sí? Y dones de sanidad, bueno, tiene que ver con hacer milagros, pero de sanidad. Sanar a una persona. La sanidad milagrosa se manifestó en el ministerio de Cristo, en el ministerio de los apóstoles. Luego también hubo 70 enviados de Jesús para predicar y también hicieron señales. Y muchos colaboradores a lo largo de la historia del Nuevo Testamento también. ¿De qué se trataba? Eran sanidades efectuadas por servidores de Dios que eran inmediatas, innegables y siempre completas. Por ejemplo, como le decía hace un rato, cuando Jesús sanó a un leproso, Cuando vino gritándole y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿qué quieres que haga? Bueno, si fuera un leproso, quiero ser limpio. Quiero curarme. Bueno, sé limpio. Inmediatamente la lepra se fue. Eso es un don de sanidad. Cuando Pedro está predicando, está yendo a orar y a predicar, se encuentra con el paralítico y lo levanta de forma inmediata, al punto tal que el paralítico empieza a saltar. Bueno, eso fue una sanidad milagrosa. Sirvieron también ese tipo de sanidades para autentificar a los servidores. Si quiero que busques conmigo un ratito Romanos 15, 18. Fíjese cómo Pablo escribe de respecto a esto, dice, porque no, Romanos 15, 18 y 19, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la, o sea, ¿para qué? Para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Después en 2 Corintios 12, 12, 12, Pablo dice, con todo, las señales de un apóstol, de apóstol, han sido hechas entre ustedes en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Bueno, entonces, este tipo de dones de sanidad también tenían que ver con la autentificación del ministerio de los apóstoles y los que eran enviados por el Señor. O sea, tengamos en cuenta que el don de sanidad, este tipo de don de sanidad, no apuntaba directamente a restaurar la sanidad física de los enfermos, sino que tenía que ver más con autentificar el mensaje. Vuelvo a repetir. El don de sanidad que estamos mencionando acá y que mencionan las escrituras no apuntaba directamente a la sanidad del cuerpo, sino que era una señal para autentificar el mensaje. Bueno, ¿por qué les digo esto? Por ejemplo, porque Pablo no pudo sanar a sus amigos más cercanos. Menciona en Filipenses 2:27, que dice de Epafrodito, en el versículo 27 de Filipenses 2, dice, pues en verdad, hablando de Epafrodito, estuvo enfermo a punto de morir. O sea que Epafrodito llevaba un tiempo enfermo, dice, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío. Entonces habla de un padecimiento de Epafrodito que Pablo no pudo sanarlo. Sí, siendo quien era Pablo, debe haber orado todo, pero no lo sanó, al menos no como él, al gusto de él, por decirlo de alguna manera. Dios luego lo va a levantar y Pablo va a reconocer que Dios tuvo misericordia de Epafrodito y también de él. ¿Por qué? Porque Pablo estaba angustiado por su amigo Epafrodito, porque estaba enfermo. Sí, entonces a lo que voy es que si el don de sanidad estuviera diseñado solamente para la recuperación física, entonces tendría que haber obrado acá, pero no obró. En otra ocasión, en Gálatas 4:13, Pablo mismo dice haber estado enfermo. Él dice, pues ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el Evangelio al principio. Y si él tenía el poder de sanar, ¿por qué no se autosanó? Sería la pregunta. Bueno, porque el don de sanidad, el don de hacer milagro, el don de sanidad, este tipo de don, no apunta a que Dios está queriendo sanar a las personas, sino está queriendo sellar algo. ¿Sí? En este caso, si la palabra necesitaba ser autentificada, entonces allí Él va a obrar un milagro. Lo puede obrar cuando quiera y Dios puede sanar inmediatamente por la oración, no estoy diciendo que no. Pero hacia dónde apunta el don de la sanidad? ¿Sí? Es objetivo, eso quiero decir. Que tiene una razón de ser. A ver, tengo otra cita, 2 Timoteo 4:20. Dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé enfermo en Mileto. Me dice, bueno, ¿cómo Pablo lo dejaste enfermo? Si vos tenés el don de sanidad, ¿por qué no lo sanaste? Bueno, porque no depende de Pablo, depende de Dios. Dios va a sanar cuando Él quiera. ¿Sí? También le dice en 1 Timoteo 5:23, le dice Pablo a Timoteo, usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus múltiples enfermedades. Entonces, si él tenía enfermedad, ¿por qué no lo sanó Pablo? Sería la pregunta. Son preguntas lógicas que surgen de un razonamiento común de decir, si el don existe simplemente para sanar a las personas, entonces ¿por qué Pablo no lo sanó a Timoteo, a Epafrodito, a Trófimo? Bueno, porque justamente no existe para eso. Existe para glorificar a Dios. Y Dios se va a glorificar con el don de la sanidad como Él quiera y las veces que Él quiera. Ahora, la iglesia contemporánea, nosotros, ya no poseemos esas aptitudes sobrenaturales. O sea, una de las cosas que tenemos que reconocer como iglesia, nosotros, es que no poseemos ese tipo de don extraordinario para hacer sanidades. No lo poseemos, hermanos. ¿Sí? No está entre nosotros. No he conocido a persona que tenga esa aptitud sobrenatural y que se manifieste de la manera en que los apóstoles hicieron señales. No hay. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que eso no está al menos sobrando en este tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos con las enfermedades? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Primero reconozcamos que este don, al menos en la iglesia contemporánea, no está obrando. Uno dice, ¿pero por qué? Bueno, no sé, había que orar y preguntarle a Dios. Pero la pregunta es, entonces, ¿cómo obra la iglesia? Y esto quiero que seamos prudentes. ¿Cómo obra la iglesia en medio de una enfermedad? Bueno, tenemos parámetros bíblicos, ¿sí? Tenemos parámetros bíblicos. Uno de esos parámetros es lo que está escrito en Santiago 5:13, que nosotros tendríamos que seguir siempre también estos pasos. Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Me presta la lapicera un ratito? ¿Tu lapicera? Que dice, ¿está alguno enfermo? Perdón, ¿está alguno entre ustedes afligido? ¿Sí? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Bien, cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y si el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonado. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Bueno, y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces, tenemos un parámetro de cómo proceder. Por un lado se nos dice, ¿está alguno enfermo? Bueno, oremos. Vamos a trabajar en la oración. Y en este caso, Santiago dice, bueno, lleven aceite, únjanle con aceite. Y uno dice, ¿eso qué será? ¿Algún rito espiritual? Yo me atrevo a pensar que no, porque el aceite tenía propiedades curativas, propiedades medicinales. Así como también vemos en el relato del buen samaritano, que el buen samaritano atendió al judío con aceite, con aceite y vino, y le curó las heridas, ¿sí? Entonces, por un lado, hermanos, trabajar en la oración cuando un hermano está enfermo es la primera medicina que una iglesia va a tener y va a desarrollar. Y sobre eso, el Señor siempre va a guiar en lo que sigue, ¿sí? Por ejemplo, si un hermano tiene un cáncer, dice, bueno, tengo cáncer, dice, ¿sabes qué, hermano? Es decir, Dios puede sanarte del cáncer. Cuando Él quiera, ¿sí? Puede sanarte al otro mes, puede sanarte ahora mismo, puede hacerlo por medio de la oración o no. Pero también es prudente decir Si alguien dice, no, no, a mí Dios me va a sanar solamente por la oración y por decreto. Está bien pensar así, pero ¿qué pasa si no? Piensa un poco más, ¿qué pasa si no ocurre? ¿Qué pasará con tu familia? ¿Qué pasará con tu trabajo, con las cosas que tienes que hacer? Y llevar a un consenso y considerar que también algunas enfermedades necesitan del uso de la medicina. Por ejemplo, cuando el rey Ezequías enfermó y fue el profeta Isaías a hablar con él y de paso a llevarle la palabra de Dios, fue curado con masa, digo, por mandato de Dios. O sea que Dios en esa ocasión para sanar al rey Ezequías se valió de una medicina, en este caso natural, para que obre en una persona enferma de muerte. Pablo le dice a Timoteo, usa un poco de vino. ¿Por qué? Para que se emborrache, no, porque el vino también tiene propiedades que tienen que ver con nuestra digestión y que tienen que ver con una buena salud. Se usa un poco de vino, ¿no? No que se emborrache. También, por ejemplo, Jesús le dice a la iglesia, a una de la iglesia de Apocalipsis, echa colirio en tus ojos. Él dice, bueno, eso es simbólico. No, no. Echa colirio en ese sentido, obviamente, para que ellos puedan discernir espiritualmente. Pero da a entender que el colirio es para los ojos. Entonces tenemos también otros elementos que contribuyen a la sanidad física. Entonces nosotros tenemos que saber y ser equilibrados con esto. Por un lado, decir, los dones de sanidad, al menos yo no lo he visto vigente. ¿Cómo hacemos con los enfermos? Oremos y decidamos, ¿sí? Y no tener prejuicios sobre eso. O cierto prejuicio, decir, no, no, si voy, o sea, están los que salen corriendo al médico, pues le sale un granito acá y se van corriendo al médico y dicen, tengo un cáncer ahí. Bueno, eso está mal, hermano. Pero por otro lado, si un hermano desea ir, porque el servicio médico va a ser usado siempre, ¿sí? Si usted, hermano, por cualquier razón, espero que no le pase a nadie, pero tiene un accidente y se abre el brazo de acá hasta acá, ¿sí? Y dice, ay, no, llamemos a los ancianos de la iglesia para que oren por mí. Sí, no hay problema, pero te vamos a llevar al médico, hermano. Alguien tiene que coserte ahí. No, no, no, al menos yo no tengo poder milagroso para cerrar los ojos y cerrarte la herida. No, no hago ese tipo de señales. No he visto que nadie lo haga. ¿Sí? O si se quiebra la pierna y está tirado ahí con la pierna quebrada, decir, claro, o sea, hermano, te tengo que llevar al médico. Si un embarazo dice, no, no, yo quiero que nazca en la casa, pero si sale mal en la casa, ¿dónde va a terminar? En el hospital. Entonces, ahí nosotros utilizamos el servicio médico para muchas cuestiones prácticas. Entonces, no es malo, hermanos. Lo que es malo es confiar en los hombres, que es otra cosa diferente, ¿sí? Pero en la medida en que nosotros hagamos los pasos que la Escritura dice de orar, Dios va a guiar a su pueblo, ¿sí? Bueno, hermanos, que el Señor nos siga guiando y el domingo que viene vamos a concluir, si el Señor quiere, con el resto de los dones, que vamos a dar conceptos cortitos, pero para que el Señor nos ayude. Paz del Señor.